El 15 de julio del año 1932, Adolf Hitler hizo un llamamiento a la nación alemana antes de la elección que se celebraría dos semanas después, donde el NSDAP se convirtió en el partido más grande del país. En 1932, debido al dictado de Versalles, a los miles de millones adeudados y a la hiperinflación, Alemania se encontraba en una grave crisis. Los alemanes estaban profundamente divididos y lucharon y se mataron en innumerables combates callejeros. 5 millones de alemanes estaban desempleados y hubo quienes se suicidaron cuando no podían mantenerse a sí mismos o a sus familias. El 15 de julio de 1932, al final de la campaña electoral del NSDAP, Adolf Hitler realizó un llamamiento a la nación por radio. En el discurso, Hitler explica la opinión de los nacionalsocialistas sobre la comunidad y también explica el esfuerzo del partido un año después de que hubiera sido prohibidas sus manifestaciones. También puede valer la pena escuchar cómo la voz de radio de Hitler sonó para quien solo escuchó cómo gritaba en las películas que luego fueron alteradas por sus enemigos. Al comienzo del discurso, Hitler explica que el destino les ha dado en el poder más de 13 años de pruebas y oportunidades, pero que el único resultado real de sus intentos de gobernar Alemania es que el pueblo alemán sigue vivo. Aquellos a los que se refiere Hitler son los partidos que gobernaron Alemania después de la Primera Guerra Mundial y desde el advenimiento de la República de Weimar en 1918. Estos partidos, a pesar de las promesas solemnes de dirigir a nuestro pueblo, habían fracasado porque simplemente estaban protegiendo a sus propios grupos de interés. El resultado había sido un desastre para todos los grupos. El agricultor alemán se ha empobrecido, la clase media está arruinada, las esperanzas sociales de muchos millones de personas han sido nulas, un tercio de todos los hombres y mujeres alemanes en edad de trabajar están desempleados y, por lo tanto, carecen de ingresos. El Reich, las comunidades y los estados están endeudados, las finanzas están directamente en una maraña, y todas las arcas están vacías. Estos partidos también hicieron a los alemanes indiferentes y hostiles entre sí. Lo peor, sin embargo, es la destrucción de la fe de nuestro pueblo, la destrucción de todas las esperanzas y la confianza en sí mismo. Durante 13 años no han logrado de ninguna manera movilizar a las fuerzas que están durmiendo en nuestro pueblo, al contrario. Por temor al despertar de la nación, enfrentaron a los pueblos entre sí. La ciudad contra el campo, los trabajadores pagados contra los funcionarios, los que trabajaban con las manos contra los que trabajaban con sus cerebros, los bávaros contra los prusianos, los católicos contra los protestantes, etc. y viceversa. Hitler va más allá en el discurso y cuestiona la existencia de los partidos. Si los partidos actuales realmente quieren salvar a Alemania, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Por qué no ha sucedido? Si los hombres detrás de estos partidos han tenido la sincera intención de hacer precisamente eso, entonces su programa debe haber sido malo. Sin embargo, si su programa fue correcto, es posible que su deseo no haya sido sincero o que hayan sido ignorantes o demasiado débiles. Ahora, después de 13 años, después de que han destruido todo en Alemania, finalmente ha llegado el momento de su propia eliminación. Si los partidos parlamentarios de hoy existen o no, no importa, por otro lado, es necesario evitar que la nación alemana se caiga por completo en ruinas. Por lo tanto, es un deber derrotar a estos partidos, ya que para asegurar su propia existencia, deben destrozar a la nación una y otra vez. Luego de describir la insostenibilidad de dividir a la nación en clases, profesiones y credos, donde los grupos ponen sus propios intereses grupales ante el bien público, Hitler explica la visión nacionalsocialista de la comunidad. Incluso en el día que se fundó nuestro movimiento nacionalsocialista, ya estábamos gobernados por la convicción de que el destino del individuo alemán está inseparablemente ligada a la suerte de la nación entera. Cuando Alemania se desintegra, el trabajador no va a florecer en la buena fortuna social y tampoco lo hará el empresario, el campesino no podrá salvarse a sí mismo, ni tampoco la clase media. No, las ruinas del Reich, la disolución de la nación, significan la ruina y la disolución de todos. Ni una sola confesión ni un solo grupo alemán podrán evitar compartir el mismo destino. Incluso cuando nuestro movimiento socialista nacional fue fundado, durante mucho tiempo confiamos en que no era el proletariado el que ganaría a la burguesía, y no la burguesía la que vencería al proletariado, sino que, en última instancia, el gran capital internacional eventualmente debería convertirse en el único ganador de ambos. Y eso es lo que ha pasado. La comunidad popular significa que todas las partes del país trabajan juntas por un mismo objetivo: las personas mismas. Al reconocer esta desintegración, hace 13 años tomé un puñado de personas y formé un nuevo movimiento que, en su nombre, pretende ser una proclamación de una nueva comunidad de personas. No existe tal cosa como el socialismo si no tiene el poder espiritual a su disposición, no existe tal cosa como la felicidad social si no está e incluso encuentra su premisa, en el poder de una nación. Y no existe tal cosa como una nación, y por lo tanto no existe tal cosa como el nacionalismo, si el ejército de millones que trabajan con su intelecto no está unido con el ejército de millones que trabajan con sus puños y con el ejército de millones de campesinos. Mientras el nacionalismo y el socialismo marchen como ideas separadas, serán derrotados por las fuerzas de sus oponentes. El día en que ambas ideas se fusionen en una, se volverán invencibles. 2 semanas después, el 31 de julio de 1932, el NSDAP se convirtió por primera vez en el partido más grande del país con el 37% de los votos. Medio año más tarde, el NSDAP tomaría el poder en Alemania y en pocos años tendría éxito en lo que la República Democrática de Weimar fracasó fatalmente en sus 13 años. El movimiento nacionalsocialista emergente se convertiría en el poder unificador que Alemania necesitaba. No solo uniría a la gente y daría a los alemanes confianza en sí mismos, sino que, en principio, también erradicaría el desempleo. Aquí presentamos la grabación del llamamiento de Adolf Hitler, con traducción al inglés. En el archivo PDF tienes la traducción al español.